podrás escapar. Pase lo que pase, no te me vas a escapar. ¡Pero! ¡Ya! Vamos a cantar todos juntos. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. ¡Ahora! No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Esta noche aunque tú quieras, no te me vas a escapar. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Esta noche aunque tú quieras, no te me vas a escapar. Te digo al oído, te digo al oído. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Te digo, te digo al oído. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Esta noche no te me vas a escapar. No sé qué me está pasando en esta noche especial. Estoy por dentro hecho un loco de tanta ganas de amar. Ganas de amar a tu cuerpo y así me hizo alterar. Tu cuerpo es una locura y es una barbaridad. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Esta noche aunque tú quieras, no te me vas a escapar. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Esta noche aunque tú quieras, no te me vas a escapar. Te digo, te digo, te digo lo oído. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Te digo, te digo lo oído. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Esta noche no te me vas. Te digo, te digo lo oído. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Te digo, te digo lo oído. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Esta noche no te me vas. No sé qué me está pasando especial. Siento cosquilla en mis venas, mi sangre quiere brotar. Se me cruzaron los ojos de tanto verte bailar. Nena, me comiste el coco y los ratones no se me van. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Esta noche aunque tú quieras, no te me vas a escapar. No te me vas a escapar. Te digo conmigo, te digo lo oído. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Te digo, te digo lo oído. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar.